Adelante ustedes. Perfecto, Santiago, crece la expectativa, señoras y señores, se acrecenta cada vez más la hora, la llegada del comienzo que está pactado para las 19:10. Cuando vimos que los equipos ya se metieron por la manga para cambiarse, obviamente para salir a enfrentarse. Partido trascendental, como contaba hace rato, con mucho público en la zona preferencial, acá en la platea, Lobo Norte, Lobo Sur, y muchísimo público que llegó desde la vecina provincia, porque estamos cerca, somos jujeños, pero ¿cuántos jujeños también viven allá y conviven en Córdoba? Por eso, la verdad que es un placer que vuelva el público visitante, que podamos estar así con esta expectativa también llevándoles a ustedes el partido que arrancará dentro de minutos. A prepararse, señoras y señores. Vente, Miguel Soto. Ya nos quedamos. Somos Radio Recuerdos. Somos la nueva FM en Humahuaca. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, contarte que ya está confirmada la alineación de Gimnasia. El equipo de Darío Franco, como así también el equipo de Belgrano de Córdoba, el puntero del torneo, nada más y nada menos que acá, en el Estadio 23 de Agosto, enfrentando a un Gimnasia de Jujuy que viene de golear, que viene de levantar cabeza, pero claro, la interrogante es cómo va a responder ahora el equipo de Darío Franco frente a un equipo que viene embaladísimo y que viene a llevarse los tres puntos desde la provincia de Jujuy. Lo voy a saludar nuevamente a Fabián, que ya me acompaña. Estamos enseguida presentando la formación titular de Gimnasia, los 11 también de Belgrano de Córdoba, pero me voy por la zona baja para saludarla también a Sofía. Ya le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo te va, Sofi? Bienvenida a la transmisión. A ver si la tenemos a Sofía, ¿sí? A ver si me escuchás, Sofía, en la zona baja. Bueno, ya vamos a probar con Sofía, entonces, así en la zona baja, cuando realmente, Fabián, es muchísima la expectativa. El público hoy vino a la cancha y vino de fiesta prácticamente con los colores celeste y blanco. Y sí, la verdad que es maravilloso cómo está el ambiente aquí. Recordemos que este encuentro es televisado por la pantalla principal del cable de transmisión. Y bueno, obviamente es lindo por cómo está viendo, con toda la expectativa, con todo el color que se va a venir, con todo lo que estamos emitiendo, con todo lo que se está vibrando para todo el país, este apasionante duelo de la Primera Nacional, el puntero Belgrano de Córdoba, que ha solo sufrido una sola derrota en este campeonato ante Chaco Forever como visitante, luego tuvo un empate y sendos triunfos, grandes triunfos, 11 victorias, a tal punto que bueno, tiene 34 unidades, y bueno, Gimnasia, tal y como lo mencionaste, Samuel, viene de unos problemas de esta irregularidad de este campeonato, tras igualar aquí, no, perder como visita, hasta como local frente a Güemes Santiago del Estero, y bueno, viene una victoria aplastante como visitante del Deportivo Riestra. Hoy tiene que ver que esa imagen que ha tenido como visitante pueda revertir ante este rival que es bastante complicado para todo lo que sería esta fecha. Y cuando vemos que allá en la zona preferencial ya se despliega la bandera, el capo del norte, esperemos que vuelva a ser el capo del norte que queremos ver, el verdadero capo del norte, cuando vemos el juego de luces allá en la zona del sector de la Lobo Norte, esa parte donde da espaldas a la avenida Éxodo. Realmente estamos así de contentos también de estar nosotros para llevarles el encuentro que arrancará dentro de minutos. ¡Cuánta expectativa! Hace cuánto que no veíamos, Fabián, estas luces. La gente en la preferencial agitando los colores celeste y blanco. Con expectativa también acá, en la zona de la platea. Allá la gente de Córdoba también, que llegó para ver a este Belgrano cordobés, al pirata cordobés, que viene a buscar un muy buen resultado en esta tarde, noche fría de domingo. Acá estamos y vamos a repasar los 11 titulares de Gimnasia de Jujuy, los 11 de Belgrano de Córdoba. Ya confirmada la alineación del equipo de Darío Franco. Acá estamos también para las redes sociales. Agradecemos a todos que nos acompañan a través del Facebook. También estamos en vivo, gracias al amigo Miguel Soto, a Fabián, a Sofía, que ya la voy a volver a saludar también ahí en la zona baja. A ver si ya me puede escuchar Sofía. Sofía, si estás ahí, dale nomás. ¿Cómo te va? Bueno, no me escucha Sofía, me parece. A ver, ahí está trabajando la parte de la técnica para ver si podemos solucionar este pequeño problema que tenemos. Igual contamos hoy con Sofía en la zona baja para este partido que seguramente va a tener muchas incidencias, Fabián. Exactamente, todo el color que se está viviendo en el estadio del 23 de agosto. Recordemos que Gimnasia está en la 29ª ubicación de la tabla de posiciones. Obviamente se encuentra, bueno, a varios, muchos puntos, más de 6 puntos de ventaja sobre el equipo que hasta ahora estaría clasificando al reducido por el segundo ascenso. Así que bueno, vendría bien que hoy tuviéramos un buen resultado, sí, como local. Sabemos lo complicado que va a ser enfrentar a este equipo dirigido por Guillermo Farré. Y sabemos, bueno, por ejemplo, lo peligroso que es el goleador de este equipo visitante, hablando de Pablo Vegetti, que bueno, obviamente es uno de los artilleros de este campeonato. Así que bueno, la idea es empezar a sumar y bueno, empezar a tener buenos resultados de a poco y empezar a mejorar este campeonato que arrancó muy irregular para esta cuadra de nuestra provincia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Globo Jujeño. Perfecto, señoras y señores, momento de repasar entonces en la voz de Fabián Soto. Estos son los 11 titulares de Gimnasia de Jujuy. Presenta la información Inyección Jujuy, inyección electrónica. Los 11 de Gimnasia son los siguientes: el número 1, Cristian Luchetti; el número 2, Rey Salinas; el número 3, Rizzi; el número 4, Abed; el número 5, Maidana; el número 6, Cosaro; el número 7, Juárez; el número 8, Bellegia; el número 9, Méndez; el número 10, González; y el número 11, Palavecino. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Ahora es el momento a repasar los 11 del Pirata Cordobés. Presenta la información Carré. El número 1 será Lozada, el número 2 Novaretti, el número 3 Ochega, el número 4 Barinaga, el número 5 Longo, el número 6 Rebola, el número 7 Zapelli, el número 8 Comba, el número 9 Vegetti, el número 10 Miño y el número 11 Bordagaray. Nueva temporada otoño-invierno, hombre y mujer en Carré, con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y cuando vemos que se acrecienta cada vez más el aliento del público porque viene a la cancha el equipo de Gimnasia de Jujuy, señoras y señores, está pisando el verde césped del estadio 23 de agosto. El equipo de Darío Franco, está Gimnasia de Jujuy, está el Lobo Jujeño, manos arriba, explota el estadio, muchísimo público para recibir a los 11 de Darío Franco que ya están en el campo de juego. Está el Lobo Jujeño. Vende Miguel, dale. Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Y estamos esperando la salida del Pirata Cordobés. Se vendrá a la cancha Belgrano de Córdoba, señoras y señores. Vemos un movimiento así en la manga. En cualquier momento se mete el puntero del torneo para enfrentar a Gimnasia de Jujuy, al Lobo Jujeño, que hoy, tarde, noche ya fría de domingo. ¿Cómo será esto? ¿Tendrá una incidencia en el trámite de juego? Césped mojado, cuenta Fabián. Sí, va a ser el juego rápido. Esperemos que una buena oportunidad para que los jugadores de Gimnasia empiecen a probar desde afuera. Sabemos que la pelota mojada complica bastante al arquero. Y bueno, hoy con la particularidad de que Gimnasia juega con la camiseta alternativa, la blanca, la que tiene los paisajes de las yungas. Así que bueno, también es un color, una nota de color para este encuentro de esta tarde. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Así lo vemos a Luquetti, a Rey Salinas, a Rizzi, a Bet, Maidana, Cosaro, Juárez, Velegia, Méndez, González. También está Leandro Claro. Vamos a ver cómo se da el encuentro. Fabián, contanos un poco cómo lo puede plantear Gimnasia. ¿Cómo lo puede llegar a resolver también Belgrano de Córdoba? Sí, la clave es retener, saber cómo esperar, cómo tiene que esperar los ataques de parte de Belgrano de Córdoba, saber de que, bueno, hay un goleador como Pablo Vegetti, que, bueno, no perdona uno, no perdona una, sabe de que, bueno, es un delantero de que sabe cómo desequilibrarse. Podemos, no sé, podemos decir a nivel europeo, podríamos decir un jugador como Benzema, un goleador aguerrido, que por ahí no las toca en algunas circunstancias, pero cuando tiene la oportunidad no la desaprovecha. Y bueno, un Belgrano de que, bueno, obviamente tendrá que todo el color de que no se va a quedar, no se va a agachar, sabe, bueno, con qué equipo se enfrenta, conoce también a Darío Franco, porque, bueno, dirigió el Instituto de Córdoba, así que tiene mucho conocimiento de lo que está ocurriendo aquí en el Estadio 23, en este encuentro. Y bueno, obviamente se va a plantear un partido interesante, donde un Belgrano de Córdoba que no solo se va a quedar conformando con sumar una unidad, sino que va a aprovechar todo para obtener un buen resultado esta tarde-noche jujeña. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Apareció Belgrano de Córdoba, ya está en la cancha el pirata cordobés. Recibido, claro, con abucheos, con silbidos. Está Gimnasia apostado en el terreno que da espaldas al acceso de la ciudad, y Belgrano de Córdoba en el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Así están parados los equipos, van a posar para las fotos y vamos a estar nosotros ya dentro de segundos arrancando a relatar este encuentro. Qué placer, créame, de estar en Radio Recuerdos en la 106.7. Somos 104.1 en Humahuaca, somos la nueva FM en La Quebrada, en la histórica ciudad de Humahuaca. Así también llegamos cuando vemos que se saludan los equipos. Está la terna arbitral con la clásica camiseta celeste, el pirata cordobés, como bien contaba y destacaba Fabián, la alternativa Gimnasia de Jujuy, luciendo los paisajes en esta linda camiseta que vemos en esta noche fría de domingo. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, voy a la zona baja. Así la voy a saludar a Sofía. ¿Cómo te va, Sofía? Bienvenida. Hola, Samuel. ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Sofía, te escuchamos de 10. Hola, sí, bueno, acá desde zona baja. Muy buenas tardes, noches a todos los que nos están escuchando en Radio Recuerdo. Acá se están preparando para el minuto, en un ratito nomás, comenzar el partido de Gimnasia contra Belgrano. Hay un muy buen clima con respecto a los hinchas, están todos muy emocionados. Tenemos del lado del Lobo Norte, por supuesto, a los hinchas del Lobo Jujeño, y también tenemos a los visitantes de Córdoba, los Piratas, haciendo la hinchada. Perfecto, Sofía. Cualquier cosa, ya vuelvo a la zona baja para seguir hablando con vos. Contanos un poco enseguida también lo que se vive en el banco, allí con el técnico de Gimnasia, Darío Franco, que está en el banco de Gimnasia, allí saludado por el goleador de Belgrano de Córdoba, por el número 9, Vegetti, que no tiene nada de Vegetti. Hoy viene a mostrar que tiene todas las pilas y que podrá seguramente marcar. Ojalá que no sea así. Está por comenzar el partido. Va a mover Gimnasia, me parece. Quedaron así ubicados. Gimnasia defendiendo el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Y Belgrano de Córdoba defendiendo el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Señoras y señores, esto arranca en cualquier momento. Dale vos, Miguel. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Moverá Gimnasia, señoras y señores. Cronómetro en mano para este partido que se arranca por Recuerdos, que se comienza por la 104.1 hacia Humahuaca. Señoras y señores, a jugar se ha dicho. Movió Gimnasia, explota el público. Acá la tiene ya, maniobrando la pelota Cosaro. Levanta la cabeza Cosaro, lo ve cerca por ahí ubicado a Rizzi. Se la roban a Rizzi, atento que ataca ahora el equipo cordobés. Se venía Pejetti, se quería meter en el área. Termina despejando la defensa del Lobo, tirando la pelota a un costado. Hay lateral en ataque para Belgrano de Córdoba. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Primeros segundos del partido, ataca Belgrano de Córdoba, está en terreno de Gimnasia, se mueve para un lado, para el otro Vegetti, quiere habilitar así su compañero, para él va la pelota, le terminan quitando el balón, el chiquitín Maidana, así se acomoda para Gimnasia, revienta el fondo del Lobo Jujeño, no se quiso complicar Cosaro, la termina tirando con un pelotazo a la mitad de la cancha, la pelota se va por un costado, será lateral para el equipo cordobés. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Barinaga, que intentaba habilitar hacia Vegetti, se cruza un hombre de Gimnasia y ellos tiran la pelota a un costado, ahora sí será para el Lobo. En su terreno, va a reponer con manos el equipo de Darío Franco. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín y Lugones 57, Barrio Belgrano. Le mandamos un abrazo grande para todo ese público que escucha la radio. Para vos, amigo Rubén, que te he prometido, claro, el saludo allá en el barrio San Martín y también en el barrio Belgrano. La gente de Supercarnes, Rubén, que nos acompaña en esta transmisión, como vamos a ir saludando a cada uno de los anunciantes que nos acompañan siempre. Dale, Fabián, vos, estamos casi en dos minutos y todavía nada, pero Belgrano de Córdoba siempre peligroso cuando agarra la pelota, cómo corre, cómo apresura, cómo mete peligro Vegetti. Exactamente, mucha presión de parte del conjunto cordobés, a tal punto de que Gimnasia recién en estos dos minutos del encuentro está presionando, recién se está acercando al área, el área del rival. Eso habla un poco de cómo viene planteado Belgrano y cómo lo veníamos explicando. Belgrano no va a quedarse achicándose en este encuentro. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. En mitad de cancha y tiro libre para Belgrano de Córdoba. Levanta las manos por acá Vegetti. No va para ir la pelota más atrás. Juega el equipo cordobés en su terreno. Así maniobran. Gimnasia que no puede salir ahora con mucha contundencia al ataque, porque la verdad está muy retrasado, eso vemos. Solo Leandro González arriba también, Palavecino, pero casi todo Gimnasia a la defensiva, Fabián. Sí, exactamente. Vemos que, bueno, obviamente, no, el único que está atacando en el área cordobés es, hablamos de Leandro González, quedó un poco más replegado, Méndez. Recordemos que este juvenil tuvo un gran debut el duelo pasado frente al Deportivo Riestra y, bueno, hoy tiene que ver y se enfrenta a rivales, bueno, a Novaretti, a Rebola y a Longo, bueno, Paredes, pues podemos decir, mucho desafío tiene este juvenil delantero. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. El Lobo que toca ahora en el fondo, Abed con Rey Salinas. Rey Salinas lo tiene cerca por acá Cosaro. Cosaro que empala la pelota, pelotazo para Leandro González en mitad de cancha. No la podía parar bien, así la va peleando el jugador Miño para Belgrano de Córdoba. Termina equivocándose, recupera Gimnasia. Así en el fondo, la pelota va para su arquero Luchetti. Sale jugando el Lobo Jujeño. Mini Market Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Lo buscaban a Méndez por el lado de Gimnasia. Está adelantado Rizzi, que ya en terreno rival hace circular la pelota más atrás. Se la ponen para Rey Salinas. Lo tiene cerca Bet. Elige jugar directamente con el chiquitín Maidana. Este gran chiquitín que la verdad está teniendo un muy buen rendimiento, Fabián, por eso ha sido confirmado como titular. Sí, eso es lo importante de Darío Franco, empezó a mover las piezas, empezó a apostar por los jóvenes, eso es lo interesante, por Maidana, por Méndez, y bueno, también disculpa por... Disculpa que acá se viene Gimnasia, tiró, ahí muy cerca del palo derecho de Lozada, se animó Gimnasia, sorprendió a todos, así entonces, buena jugada, la cegada en los 4 minutos de esta primera parte. Fabián, casi Gimnasia, desde fuera del área, intentaron probar el remate de media distancia, casi sale a colocar. Sí, fue de sorpresa, fue lo interesante. Empezó a golpear primero Gimnasia, eso es lo más importante. Un pelotazo cruzado, por poco se va a metro afuera. Primero minuto del encuentro, Gimnasia empieza a dar presencia aquí en el Estadio 23 de Agosto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y acá se cumplen 5 minutos de la primera parte, 0-0 la historia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así pelota para Palavecino, que lo veía adelantado a Lozada, el arquero de Belgrano. Fabián, en esta Gimnasia, que onda, agarra la pelota, busca el arco. Claro, bueno, quiere hacer una precisión, una buena asistencia, iba a venir para Ricci. Obviamente la pelota no fue bien direccionada, fue más cerca para el arquero, que bueno, tomó sin problemas. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Hay lateral para el Pirata Cordobés en su terreno. En 16 minutos de la primera parte, 0 para Belgrano, 0 para Gimnasia de Jujuy. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Así la pelota maniobra Gimnasia, la tiene Maidana, que levanta la cabeza en su propio terreno. Ponía el pelotazo, se cruzaba un hombre de Belgrano de Córdoba, la pelota le quedó a Rizzi. Rizzi ahora toca para Maidana, Maidana lo ve cerca allí y acompaña en la jugada. También Cosaro, allá la pelota va para Bet, la tiene Juárez. Maniobra Gimnasia de Jujuy, ahí casi se la birlan al Lobo Jujeño, la terminó perdiendo. Y ahora sí Vegetti, que pone para Miño, se viene con todo Miño, ingresó al área y casi cerca, se toma la cabeza. Mira vos, en un descuido Gimnasia, realmente por intentar salir jugando, la equivocación, la imprecisión que hizo que llegue el hombre de Córdoba, Fabián. Sí, a Rey Salina le faltó controlar muy bien la pelota, saber despejar como corresponde. Eso, bueno, eso también no le esperaba a Miño, que bueno, le agarró el rebote y que bueno, lamentable, y por suerte, por fortuna para Gimnasia, la pelota se fue a metros afuera. Nueva temporada otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin interés, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Ahí en la zona baja, Sofía, enseguida vamos a repasar en instantes el banco de relevos de Gimnasia de Jujuy. Pit Line, servicio integral del automotor, Lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Hay córner para Gimnasia, cuando se venía por acá el hombre del Lobo Jujeño, se cruzaba Barinaga, tirando la pelota hacia la línea final. Por eso, desde el banderín así, habrá tiro de esquina para Gimnasia. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, probalas. Y recién vimos una muy buena arremetida de Rizzi, que siempre se manda al ataque. Y ahora será la chance para Gimnasia con pelota detenida. El córner para el Lobo Jujeño. Se están tomando en el área. Viene la pelota pasada. Así el arquero no la logra manotear. Igual la pelota la tocó en última instancia, eso dice. Por eso será para Gimnasia de Jujuy. Nuevo córner para el Lobo Jujeño. Estamos en 8 minutos de esta primera parte, no hay goles todavía. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Viene el pelotazo arriba, saltaba Maidana, Juárez acompañaba, pero ahora se viene en la contra el Pirata Cordobés. Y mirá cómo corre por allá este hombre, qué velocidad de Miño, se arroja al piso el hombre de Gimnasia, no puede cortar la jugada, se va con todo el hombre de Belgrano de Córdoba, se terminó cayendo, se resbalaba, pesaba el césped de Gimnasia de Jujuy en su terreno, así se le fue la pelota. Por eso hay lateral para Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. y el slalom que metió. ¡Qué corrida de comba, Fabián! Tremenda jugada, casi la termina ganando. Menos mal que se equivocó, por eso en la última instancia se le fue la pelota cuando se cayó. Sí, con mucha entrega de parte de comba, que bueno, había superado en velocidad cuando pensábamos que López no, de que Maidana iba a llegar. No se resistió, bueno, ahí nomás la siguió peleando hasta que, bueno, por la situación del campo de juego, se fue la pelota afuera. Y acá la tiene Gimnasia, ataca el Lobo Jujeño en terreno cordobés, se la ponen para Leandro González, hace la personal, cubren dos a tres hombres, apareció Gimnasia, ahí va Leandro, sacó el latigazo, rebotaba en un hombre de Belgrano de Córdoba que terminan despejando esos, la va a pelear igual Juárez, más atrás para Abed, Abed para Juárez, ahí va, cubre el defensor de Belgrano de Córdoba, la terminan tirando afuera, reclama Juárez, no le dan, será para ellos en su terreno, cerca de la mitad de la cancha, repone con manos el pirata cordobés. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Ya repuso con las manos, así el hombre de Belgrano de Córdoba la venían buscando por acá, Vegetti, la termina tirando afuera. La pelota se va por línea del costado, ahí será para Gimnasia, en terreno, sector derecho. Ahora va a reponer con manos el Lobo Jujeño, había una falta que sanciona primero el árbitro, por eso será para el Lobo. Sí, tiro libre para Gimnasia en su terreno. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Así la tiene Gimnasia en el fondo. Lo tienen cerca Rizzi, el pelotazo va para Maidana, también la corre por allá Leandro González, a ver si va a llegar, lo empujan para mí a Leandro González, cubre bien el hombre de Belgrano de Córdoba, la pelota con el cuerpo, ponía bien Rébola el cuerpo, se termina perdiendo el balón por línea final, por eso, saque de arco para Belgrano de Córdoba. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud, más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Va a reventar con un pelotazo el arquero Lozada. Estamos en 12 minutos de este primer tiempo. Todavía sin goles en la noche de domingo. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín y Lugones 57, Barrio Belgrano. Así termina despejando de cabeza tras el pelotazo de Lozada. Era Rey Salinas, igual le queda la pelota al pirata cordobés. Acá se terminan equivocando. Miño intentaba buscarlo así a Vegetti, que levanta la mano y le da la aprobación. Le dice todo bien, todo tranqui. Igual se fue la pelota por un costado en su terreno. Va a reponer con manos el equipo de Darío Franco. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. La verdad que vemos que la pelota está rápida, Fabián, pero también, obviamente, algunos resbalones. No se pudo acomodar bien en la habilitación recién Leandro González. Tampoco llegaba ahí Juárez. Igual la pelota la pelea Maidana y la recuperó Maidana. La tiene Gimnasia. La pelota va para Juárez. Maidana y Juárez. Ahí se cruza un hombre cordobés que va a tirar la pelota a un costado. Sin embargo, resuelve. Sale jugando con un caño. Mirá vos la que tiró Sotana por el hombre de Gimnasia. Ponen la pelota. Así la pelea Miño. Se arroja al piso. Bien, Rey. Bien, Rey Salinas. Defendiendo para Gimnasia. Igual le queda a esos pelotazos sin destino a las manos del arquero Luchetti. Sale jugando el Lobo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Se van a cumplir 14 minutos de la primera parte sin goles. En esta noche fría de domingo la tiene Gimnasia. Toque y toque su terreno. Mini Market Agustina, comestibles y bebidas en general. Verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Así habilitan a Rizzi, que ahora va a cruzar línea central, levanta la cabeza, empala la pelota, lo venía buscando por acá para Palavecino, se cruzaba un hombre de Córdoba, por eso recuperan la pelota y ahora van habilitando por acá, en la corrida se viene con todo Vegetti, intentaba Miño, acompañaba ahí, se tiene que arrojar al piso. Cosaro para tirar la pelota a un costado y lateral en ataque para ellos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y otra muy buena corrida de Comba. ¿Cómo complica Comba? En el pique corto, en esa corrida, siempre saca ventaja. Cuando se venía Belgrano de Córdoba, no se complicó ahí. Rey Salinas termina despejando para Gimnasia. Le queda en el fondo al Lobo Jujeño. Así la tiene Cosaro, levantando la cabeza, poniendo el juego para que se venga Gimnasia. Ataca Gimnasia, se viene por acá Palavecino. Así la tiene Méndez, va Méndez, hace la personal, enfrenta a dos hombres. Se quiere meter al área, habilitaba el pase, se termina cruzando bien. Un hombre de Belgrano de Córdoba, recuperaron la pelota, la pierden ahora. La recuperó Maidana, la tiene Maidana, pone el pase para Leandro González. Leandro González tiró en el centro, se termina perdiendo. El primero Gimnasia, va a contar Fabián Soto. Qué buena jugada, bien Maidana. En la recuperación habilitó a Leandro González. Y en el centro casi se da Fabián. Sí, no se dio por vencido Maidana. Empezó a avanzar un par de metros, a robar la pelota, a asistir a jugadores. Y en esta oportunidad, bueno, buen centro. No pudo conectar bien el jugador Leandro González. Le pegó con él en la cara interna del botín. Y bueno, obviamente se fue muy alejado la pelota del arco. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y los colores celestes que dan un brillo, realmente un toque muy distinto con público visitante. Despliegan sus banderas ellos, el Pirata Cordobés, apostada a la hinchada, así en la zona, en la Loba Sur. ¿Cuántas banderas celestes? Así es el fútbol. Y nosotros, acá en la cabina 18, viendo en 16 minutos el empate sin goles entre Gimnasia y Belgrano de Córdoba. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Se le escapaba la pelota a ellos en los últimos metros y en terreno de Gimnasia. Ya repone con manos el Lobo Jujeño. Así Méndez tocando la pelota para Cosaro. Cosaro más atrás, se arma Gimnasia. Así la tiene Maidana. Maidana lo ve a Méndez. Ahí le cometen falta. Tiene que ser tarjeta amarilla. Qué fuerte falta. Lo talaron al hombre de Gimnasia, Fabián. Sí, la verdad fue una entrada muy agresiva. Levantado bien, va muy alto la pierna. No sería bien, es mal de esa parte. Y bueno, me sorprende. No, ahí nomás el árbitro, para el árbitro, considera que no ocurrió nada grave. Sigue el juego nomás. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo repuesto para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Casi la pierde Gimnasia, se avivó Cosaro. En la recuperación se la ponen para Bet. Ya la tiene Gimnasia, sale jugando desde el fondo, desde su terreno, el equipo de Darío Franco. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer, en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos sin interés, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y acá se animó Leandro González, que se lamenta, Fabián. Sacó el latigazo, pero muy arriba del travesaño. Sí, fue muy impreciso este disparo. No vio un recurso para seguir jugando, para habilitar, para generar sobre el arco. Intentó probar el lejos. No viene mal, porque el campo está disponible. Estaría más interesante que el disparo sea más rasante, que le puede complicar un poco al arco de Losado. Pit Line, servicio integral del automotor, Lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Reclamaba una falta Bordo Garay, que no le dan, ya la recuperó Gimnasia, la tiene Juárez, que se quiere meter en el área cordobés, así más atrás, para que se arme todo Gimnasia de Jujuy. Ya la tiene así Abed, lo tiene cerca Rey Salinas, para él va la pelota en 18 minutos de esta primera parte, todavía sin goles en este colorido 23 de agosto. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísima. Así Maidana intentaba habilitar a Leandro González, se cruzaba un hombre cordobés, así le quedó para Cosaro, quiere sacar el latigazo, se quiere meter en el área, Gimnasia de Jujuy, ahora viene el centro, tiro, la que se perdió, la que se perdió, la que se lamenta Gimnasia de Jujuy, tremenda chance, lo tuvo Leandro González, no pudo darle dirección, en una jugada buenísima de Gimnasia, cómo ha cambiado Gimnasia. Acá se ve la gran mano de Darío Franco en este centro, en esta muy buena jugada. Lo tuvo Leandro González. Cuenta Fabián, qué chance. Y fue una chance importantísima que se acaba de perder Gimnasia. Gran triangulación desarrollada, finalizada con un por izquierda con Rizzi, que bueno, como estaba mencionando Samuel, sigue subiendo, sigue atacando, está siendo muy clave en este encuentro esta noche, tarde-noche. Y bueno, tiró un centro rasante para Leandro González, que tenía para definir, tenía el arco libre, disponible, le erró nuevamente, segunda ocasión que se pierde este jugador de Gimnasia. Y bueno, no hay que perdonar porque Belgrano se va a despertar en cualquier momento. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Y en este preciso momento se cumplen 20 minutos de la primera parte sin goles en la noche fría de domingo. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. Y ataca Gimnasia, se venía el centro de Juárez. Terminan despejando en el fondo. Igual le va a quedar a Leandro González, que nuevamente sacó el latigazo. Más que el latigazo, una masita a las manos del arquero Lozada. Otra chance, me gusta, Me gusta que Gimnasia patea el arco, me gusta que por ahí pueda resolver Leandro González. Obviamente nos encantaría más, Fabián, que pueda cambiar ese remate por gol, porque le falta la precisión en la pegada, pero se anima Gimnasia. Hace rato que no le daban al arco y ahora prueban de media distancia. Es una buena variante. Sí, es una nueva variante, una buena chance, una oportunidad. Debido a que, bueno, vemos que las indicaciones que realizó Darío Franco para que ataque de una manera correcta Gimnasia, se están dando los buenos resultados. Ya no es el pirata agresivo. Esperemos de que, bueno, siga este tono, porque recién van 21 minutos del encuentro y no hay que desperdiciar ninguna situación de juego. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua. De tu pileto a piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Dame una más. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Juega y toca Gimnasia en su terreno, todavía no emprende ninguna arremetida. Sí, así lo ven cerca y la pelota va para Cosaro, la tiene Cosaro, la tiene cerca Rizzi. Ahora habilitan a Rizzi, que se mete Rizzi, va y va, así levantando la cabeza más atrás para Cosaro. Cosaro tocando para Parravecino, así tiene Gimnasia de Jujuy el control de la pelota. Ahora para el chiquitín Maidana, Maidana más atrás, se la tocan para Bet, que levanta la cabeza, así lo tiene cerca su compañero, para él va la pelota, así lo tocan, sí, la tiene Juárez, habilitando ahora por el carril derecho. Quieren sacar el centro, se cruza un hombre de Belgrano de Córdoba, la tiran al lateral, lateral en ataque para Gimnasia. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así va a reponer con manos el lobo jujeño, casi en el área del equipo cordobés. Así se viene Gimnasia, ponían la pelota para la corrida de Méndez, terminan reventando esos desde el fondo, no se complican. Pelota en las alturas, nadie la baja, cabeza va, cabeza viene, así le quedó a Juárez, le quedó a Gimnasia en el fondo, la tiene Rey Salinas en 23 minutos de esta primera parte, todavía sin goles en el primer tiempo. Va la pelota para Leandro González, así pedió la falta, no le dan, recuperó el hombre cordobés, así le cometían falta para mí a Vegetti, sin embargo no da el árbitro. Da para Gimnasia y se viene Méndez, se viene acá Gimnasia, se viene el lobo jujeño. A ver, Barriz se va a meter el centro, tiró, se cruza un hombre cordobés, salta. Así Leandro González, primero Lozada para quedarse con esa pelota. Qué buenas chances y cómo llega Gimnasia de ratos. Es rápido el juego, intenso, y Gimnasia que busca su chance, Fabián. Exactamente, ahora vemos cómo determina la gran jugada que hace el equipo jujeño por la izquierda, con la subida en Túnez, con la participación de Palavecino, con muy buena desplegación de parte de Leandro González. Bueno, en esta oportunidad, bueno, vemos de que Gimnasia sigue estando bien entonado, encaminado en el juego. Y un Belgrano que está un poco disipado, golpeado un poco detrás de los ataques, los embates. Y un Vegetti que, bueno, obviamente, tras una falta que había salido en la jugada anterior, se ve con dificultades para seguir continuando en el campo de juego. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada, 189 Barrio San Martín y Lugones, 57 Barrio Belgrano. Dame una más. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel de peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Así la tiene Gimnasia, así en su terreno todavía, en el círculo central. Así vamos a ver, la pelota va para Rey Salinas. Toca Rey Salinas, se lo ve cerca por acá a Cosaro, lo tiene también cerca Rizzi. Elige jugar con el chiquitín Maidana. Maidana tocando para Cosaro, Cosaro y Maidana. Así maniobra Gimnasia. 25 minutos de la primera parte. Lo ven a Juárez ahí, para ahí va la pelota, larga la pelota. No la pudo parar el hombre de Gimnasia, se le fue a Juárez. Se pierde el balón por línea de costado, así en terreno del Pirata cordobés. Va a reponer con manos Belgrano de Córdoba. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Dame una más. Mini Market Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Cosaro y Rizzi, así también maniobra en el fondo Gimnasia. Va la pelota para Bet, lo tiene cerca a Juárez, para él va el balón. Entregan para Juárez, más atrás para Bet. Se para Gimnasia en mitad de cancha. Ahora lo tenían cerca, por ahí sí, para Vecino. Se viene Méndez, se viene Gimnasia. Cubre el Pirata cordobés en el fondo. Le terminaron quitando la pelota a Gimnasia de Jujuy. Revientan ellos. Igual de pecho la termina bajando por acá Cosaro. Cosaro para Maidana. Maidana lo tiene cerca, por ahí a Palavecino, más atrás. Se arma Gimnasia con Rey Salinas. Sale jugando el equipo de Darío Franco. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 26 minutos de la primera parte, sin goles en esta noche de domingo. Así la tiene Cosaro, más atrás para Rey Salinas, lo tiene cerca Bet, para él va la pelota, levantando ahora la mirada y pone Gimnasia el juego, pero todavía no la claridad. La tocaban recién para Velegia. Velegia no pudo resolver, igual le quedó Gimnasia. Así la tiene el Lobo Jujeño en terreno del Pirata cordobés. La pelota va para Maidana, la pelea Maidana, lo cubren a Maidana. Van dos hombres, gana el chiquitín Maidana. Resuelve bien, y los aplausos, que arranca el chiquitín Maidana, que está pasando un momento bárbaro. Así para Juárez, la pelota la tiene Gimnasia de Jujuy. Lo ven a Rizzi, para él va la pelota, carril izquierdo, siempre metido, acompañando en el ataque Rizzi. Va Rizzi, guapea, le cometen falta para mí, así dice que no el árbitro, sí, sancionó nomás, sí, compró el árbitro, para mí no había tanta falta, pero ahí exagera en la caída Rizzi, igual sanciona el árbitro Fabián. Sí, fue muy astuto de parte de Rizzi de hacer la jugada, de que, bueno, obviamente, de que si la daba por perdida, bueno, se arrojara por el piso. El árbitro, bueno, obviamente tuvo la determinación de cobrar la falta, una muy buena oportunidad. Qué chance, a metros nomás del tiro de esquina, tiene una buena oportunidad de Gimnasia de aprovechar esta pelota parada. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. No da todavía orden el árbitro, dos hombres en la barrera por el lado de Belgrano de Córdoba. Miramos el cronómetro, estamos en 28 minutos de esta primera parte, no hay goles. Gimnasia que busca su chance con pelota detenida. Así acomodado Palavecino, vamos a ver si le entra a él. Esperan todos en el área. Así viene el centro arriba. Termina conectando de cabeza, defendiendo un hombre de Córdoba. Bien la defensa, que no se complicó. La tiene Palavecino, va, intenta hacer la personal. Guapea, la pelota va para Rizzi, va Rizzi, mete el centro Rizzi, termina cabeceando así el hombre de Belgrano de Córdoba. En el fondo era la Comba, que la tira por línea final. Por eso Gimnasia, que le cascotea el rancho al Pirata cordobés, gana un córner el Lobo Jujeño. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Otra chance con pelota detenida, se la van a dejar a Juárez. Juárez será el que va a meter el centro. Esperan todos así, a ver si se da con pelota detenida en este córner. Tocan cortita, así la tiene Gimnasia. Quizás un centro ahora al arco, va el remate. Cubre un hombre de Belgrano de Córdoba, no le puede quedar bien a Leandro González. Sale jugando igual, corta el juego así la gente de Gimnasia. Era Maidana, Maidana para Leandro González. Así la tiene González, lo tenía cerca Méndez. Rebota la pelota en el pase, se cruza un hombre cordobés y se va el balón por línea de costado en ataque. Sector izquierdo, repone con manos el Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo el repuesto para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así Cosaro intentaba en mitad de cancha, la tiene Gimnasia, que tiene más dominio de la pelota, y en esta puede ser. Se viene Méndez, tiró el centro, se cruza un hombre de Belgrano de Córdoba, pone bien el cuerpo Méndez, se va a salir esa pelota, se va para que sea córner para Gimnasia. Puso bien el cuerpo el hombre de Gimnasia y ahora tendrá una nueva chance, nuevo tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Nueva temporada otoño-invierno, hombre y mujer en Carré, con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos sin interés. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Alienta a todo el público jujeño, alienta también el pirata cordobés, que no la pasa bien. Viene Gimnasia, así en el centro, tiró y cerca, se lamenta en el remate. Cuenta Fabián, casi también ahí la llegada, el hombre de Gimnasia era Cosaro. Sí, Fabián. Sí, exactamente. Bien, buen centro, buen disparo nuevamente. El error en el arco, están corriendo el arco, deberíamos correr un poco más el arco a otros metros, porque me parece que están apuntando para esa misma dirección que se vive revistando. Se ha quedado Belgrano, impresionante, están todos sus jugadores replegados en su área, el único que está solo Vegetti esperando a ver si puede controlar la pelota. Por suerte no aparece, por suerte está bien controlado por Rey Salina, hasta por el mismo Maidana. Así que bueno, tiene que seguir con esta racha de Gimnasia, solo le falta terminar la jugada, es lo único que le falta. Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Dame una más. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísima. Así la tiene Gimnasia en mitad de cancha. Toca y toca el Lobo Jujeño, que tiene mayor posesión de pelota, de balón, y siempre lo está complicando. Muy buen planteo del partido, así lo entiendo, porque Darío Franco lo ha planteado de esa manera y lo está complicando a Belgrano de Córdoba, Fabián, que no encuentra el camino, y Gimnasia que se acrecenta, se agranda, y a ver si puede llegar una chance clara de gol. Sí, exactamente, es lo que está logrando, es lo que le dio, le costó en los primeros encuentros y ahora lo está ocasionando. Acá viene Leandro González, ataca Gimnasia, se viene el Lobo Jujeño, a ver si mete al centro. Mete el centro nomás ahí Leandro González, le va a quedar a Maidana, la baja Maidana, lo tiene cerca Juárez, para él va la pelota, va a meter otro centro, levanta la cabeza Juárez, metió el centro, el rebote en un hombre de Belgrano de Córdoba, igual se metía así Juárez, reclamaba falta, pedía penal Juárez, igual no le dan, protesta el público, viene el pelotazo, termina cortando a Bet, la tiene Gimnasia, así va Juárez, intenta Juárez, se viene, se suma Méndez, así la guapea, pelea la pelota, la tocan, en última instancia la gente de Belgrano de Córdoba dice que no, en línea, será para Belgrano, se fue la pelota para un costado, va a reponer con manos el pirata cordobés. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Vamos a la zona baja, ¿cómo está todo por ahí, Sofi? Mucha llovizna y el público que se mete también prácticamente en la cancha con el aliento. Sí, Samuel, también vemos que el director técnico de Gimnasia, Franco Javier, está reclamando por la falta de que no acaban de cobrar hacia uno de sus jugadores, que se quedó como unos minutos tirado en el piso, pero ya se recuperó. No para de dar indicaciones, Franco, ¿no? Sí. Constantemente está. Se lo ve muy activo y claro, dando indicaciones a un Gimnasia que la verdad está jugando mucho mejor que Belgrano de Córdoba. A esta altura ya merece la diferencia el equipo de Gimnasia de Jujuy. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Rizzi haciendo el lateral para Cosaro. Cosaro lo ve a Beta, sí, va la pelota para él. Le tocan ahora el balón para Juárez. La tiene Gimnasia. Así va Juárez cruzando línea central, sector derecho. Se anima Juárez a la personal. Cubre un hombre de Belgrano de Córdoba. La pelota le va a quedar a Rey Salinas. Había una falta que sancionaba el árbitro del partido. Así será para Belgrano de Córdoba en su terreno, cerca de la mitad de la cancha. Sector izquierdo para ellos. Lo de Totti, todo en productos para el cuidado del agua. De tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV. Enrollador de mangueras, lo de Totti. Artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Así sancionaba Hilfer, el pito de la noche de domingo. Será para Belgrano de Córdoba en 34 minutos. De esta primera parte, 0 para Gimnasia, 0 para Belgrano de Córdoba. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Variedad en huevos, o proba nuestras especialidades. Milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Así intentaba salir jugando Belgrano de Córdoba. Se cruzaba el hombre de Gimnasia, era Méndez. Que la tira la pelota a un costado, será para esos. Van a reponer con manos en 35 minutos del primer tiempo sin goles. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así está sentido un hombre de Gimnasia. Sofía, ¿de quién se trata? A ver, me parece que Méndez. Parece que Méndez está sentido, así se está reponiendo, sancionó el árbitro. Así lo van ayudando a recomponerse al hombre de Gimnasia, que acusa un golpe, Fabián. Igual el lateral para ellos, pero así Méndez ya está, se repuso. Igual el árbitro dice que va a ser atendido afuera por los auxiliares. Sí, exactamente, un golpe. Samuel. Sí. Sí, sí, se va a retirar Méndez, está siendo atendido ahora por el equipo de los médicos de Gimnasia. Sufrió una falta, la cual bueno, fue cobrada, y ahora está siendo atendido por el médico. Perfecto, cualquier cosa interrumpís nomás, Sofía. Cuando acá Belgrano de Córdoba intenta ahora el ataque, se viene Comba, se viene Belgrano de Córdoba, se cruzó primero, así Rizzi, defendiendo para Gimnasia, se va la pelota por línea final, será tiro de esquina para ellos, sorprendió a todos cómo vino Belgrano de Córdoba, otra arremetida de Comba, casi le sale bien, la pelota se fue por línea final, contaba, y habrá tiro de esquina para ellos. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy, Supercarnes Rubén, el rey de la carne, Remedios de Escalada 189, barrio San Martín, y en Lugones 50. Barrio Belgrano. Se durmió nomás ahí en esa última jugada Rizzi. Portagaray apareció de sorpresa. Quiso intentar probar, bueno, rebotó por suerte. Vino el pelotazo de Miño arriba. Saltaba. Era Vegetti, no podía conectar bien de cabeza. Le quedó al hombre de Gimnasia. Iba la pelota para Juárez, digo, iba porque termina cortando. Así un hombre de Belgrano de Córdoba. Así va, se arroja al piso el hombre de Gimnasia. Hay una falta, habrá tiro libre para ellos. Y me parece que va a ser sancionado el hombre de Gimnasia. Está sentido el hombre de Belgrano de Córdoba. Habrá tiro libre para ellos. Cuando intentaba la salida Gimnasia, sin precisión, claro, tuvo que cometer falta ahí, Fabián. Sí, el último recurso, muy mala resolución de parte de Jorge Juárez. Tiene que jugar rápido la pelota, tiene que ser un poco más preciso al momento de dar los pases, porque le cedió y desacomodó un poco la defensa, terminando, culminando con esta infracción y una chance que tiene Belgrano, que no probó mucho al arco de Luchetti, bueno, y ahora con pelota parada puede definir una jugada. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Y en este pasaje del partido ha recuperado la pelota Belgrano de Córdoba. Era todo de Gimnasia, que hizo todo el gasto en cuanto a lo físico, llegando siempre incesantemente al área de Lozada, pero no supo resolver. Pero sí, ahora Belgrano de Córdoba, que se va acomodando en el campo de juego, y Gimnasia me parece le ha cedido también un poco la pelota. Sí, sí, empezó un poco a darle indicaciones también el árbitro, el DT Guillermo Farré, eso es lo que también determinó de que, bueno, se muevan un poco las piezas de parte de Belgrano de Córdoba, que ya no quede así replegado en su campo de juego y empieza a ver, probar por alguno que otro contado hace rato, con lo habíamos mencionado, con Rizzi que se había dormido y bueno, con Bordogaray de sorpresa intentando generar una chance de juego. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Así la perdía mal Cosaro, que intentaba habilitar a Leandro González. Se equivocaron, la pelota se fue para un costado, por eso habrá que reponer con manos hacia mitad de cancha. Es para el Pirata Cordobés. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Y en este pasaje del partido no es bueno para Gimnasia, que como contaba hace rato, hizo todo prácticamente en esta primera parte, casi segunda parte del primer tiempo, pero se ha quedado ahora, ya cerca del final. Estamos en 39 minutos del primer tiempo. 0 para Belgrano, 0 para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. No es bueno el partido, muy impreciso. Tiran la pelota cada rato a un costado por ahí. Gimnasia no se puede acomodar en el campo de juego. Le quedó en última instancia a Luchetti, que tiene que reventar con un pelotazo obligado con el pie. El arquero de Gimnasia tiraba la pelota para que se juegue en terreno cordobés, sin embargo le queda bien a esos y van a poner la pelota para Combo. Está adelantado, banderín en alto, estaba adelantado, posición adelantada, bien Gimnasia en el achique y ahí otra chance, pero Belgrano se anima, Fabián. Sí, un poco de determinación para achicar un poco la jugada, porque si no hubiera sido bastante peligroso de parte de Belgrano. Venía solo Vegetti para probar, ya estaba venciendo la línea de parte de Rey Salina y de Cosaro. Bueno, buena. Así que bueno, tiene que no aflojar Gimnasia. Ya termina un poco el primer tiempo, sabe de que, bueno, obviamente, sea como sea, con la determinación que tuvo en los primeros minutos, se va a recibir aplauso de parte de su público. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así la tiene Gimnasia, la pelota venía para Leandro González, hace la personal. Así el hombre del Lobo, sí, ahí era. Lo tuvieron que bajar, me parece ahí. A ver, lo veo a Palavecino, sí. Palavecino que hacía la personal. Ahí cobra la falta Rey Hilford, por eso será para Gimnasia, casi en tres cuartos de cancha. La chance la tiene ahora con pelota detenida el Lobo. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo jujeño. Vamos a ver quién le entra a la pelota. Está dando algunas indicaciones el árbitro de la noche de domingo. Así se están tomando algunos jugadores. Igual Gimnasia buscará su chance. Ahora con pelota detenida. Estamos en 41. En este preciso momento se cumplen 42 minutos. Vino el centro. Ahí no pudo Rey Salinas parar la pelota. Le quedó a la gente Belgrano de Córdoba. Hacen rebotar el balón en Rizzi. Se va la pelota por línea final. Será saque de arco para Belgrano. Inyección Jujuy. Inyección electrónica. Todo en repuestos para tu vehículo nacional. Es importado. Multimarcas. Inyección Jujuy. Nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Dame una más. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro del partido. Todavía no vemos movimiento así en el tablero. Claro, estamos en 42, casi 43. Se va a terminar la primera parte sin goles todavía. En esta noche fría de domingo ataca Gimnasia. Se viene con Juárez ahora por el carril derecho. Va Juárez, va, se quiere meter en el área. Va Juárez, hace la personal, metía al centro, le quedaba Maidana. No pudo resolver el hombre de Gimnasia. La pelota la tiran afuera. Será saque de arco para el Pirata Cordobés. Pitline, servicio integral del automotor. Lubricentro alineado y balanceado. Mecánica integral y estética del automotor. Trabajos garantizados. Pitline en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Se lamenta Méndez, el hombre de Gimnasia, que tuvo una chance siempre y varias chances tuvo Gimnasia, que no supo resolver al cabo de estos primeros 45 minutos, que así de a poco se van cumpliendo. Miramos el cronómetro, casi 44. Acá defiende Rey Salinas, la tiene que tirar por un costado para que no avance Belgrano de Córdoba, el defensor de Gimnasia. Por eso será lateral en ataque para ellos. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. En este preciso momento, 44 minutos. Primer tiempo, 0 para Gimnasia, 0 para Belgrano. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Se viene Belgrano de Córdoba, mete en el centro, estiraba la pierna, no pudo llegar. Así Vegetti, qué buena corrida de Miño, intervino en el partido. Metió al centro y no pudo llegar Vegetti, el goleador. Menos mal para Gimnasia, que terminó defendiendo así con uñas y dientes, Fabián. Sí, exactamente. Es lo que ocurrió con esta última jugada. Vegetti en esta oportunidad se soltó y bueno, no logró concretar por suerte la jugada. Sí, decime, Sofi. Acá vemos que van a adicionar 2 minutos. 2 minutos entonces. 2 minutos. Perfecto, confirmado. El primer tiempo. 2 minutos más, vamos a ir hasta los 47. Sí, hasta los 47 minutos. Tiempo cumplido, señoras y señores. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En tu Musla 697, Quiero Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Así en el fondo, sale Gimnasia. Lo veían a Rizzi, pudo conectar de cabeza, pero se había ido esa pelota. Será para ellos, será para el Pirata Cordobés. Estamos en 45, tiempo cumplido, vamos hasta los 47 minutos. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Así la tiene Gimnasia en el fondo, la termina regalando. Estaba adelantado el hombre de Belgrano de Córdoba cuando se venía por acá Comba. Levantó el banderín así en línea, por eso Gimnasia sale jugando desde el fondo. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Así la tiene Gimnasia, ataca con Leandro González, se la tocan para Rizzi, sector izquierdo, así ataca el Lobo Jujeño, más atrás para que se arme. Ahora viene Gimnasia, viene Cosaro, acompaña, a ver si en esta, muchachos, en la parte final, le cometen falta para mí, sí, falta para Gimnasia. Así sanciona el árbitro del partido. Será la última para Gimnasia, la última para el Lobo Jujeño. Hay tiro libre para el equipo de Darío Franco. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. A ver cómo resuelve Gimnasia esta última instancia. La última jugada, chance con pelota detenida. Así va dando algunas indicaciones el árbitro del partido. Vamos a ver quién le entra. Está Palavecino. Vamos a ver quién ensaya esta última jugada. ¿Quién te dice en esta? Viene el centro arriba. Pelota pasaba todo el área de Lozada. Se arrojaba el arquero. Se terminó, señoras y señores. Así el árbitro del partido, Rey Hilfer, que señala el centro del campo de juego. Final de los primeros 45 minutos. Con este resultado, Gimnasia 0, Belgrano de Córdoba 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Así se retiran los equipos. Se va a meter Gimnasia por la manga. También el Pirata Cordobés. Ya va a comentar Fabián Soto lo sucedido al cabo de los primeros 45 minutos que vimos jugar mejor al Lobo Jujeño. Mucho mejor que la última presentación que yo adelantaba, la verdad, un partido para el olvido, pero hoy cómo lo ha cambiado Darío Franco, le ha cambiado la cara a esta Gimnasia de Jujuy, que le jugó de igual a igual a Belgrano de Córdoba con un muy buen planteo táctico. Lo hizo bien Gimnasia, por eso los aplausos. Nosotros nos vamos allá a Estudios Centrales, dale vos. Así, Santiago, nosotros ya venimos para el comentario de Fabián Soto. Dale, Samuel, acá estamos todavía en estudios. No nos fuimos, seguimos aquí recibiendo toda la data, todo lo que ustedes nos están brindando y a la audiencia para la inolvidable, para la 106.7, me parece muy bien que Darío se esté poniendo las pilas a un Gimnasio de Grima de Jujuy. A comparación, como lo dijiste vos, fue un partido para el olvido. Hoy vamos a ver cómo continuarán en este segundo tiempo. Una pequeña tanda publicitaria que vamos a ir.